Ya no voy a despertarme con tus buenos días. Ya no voy a ir de tu mano, ya no eres mía. Desde hoy toca estar solo y si voy a extrañarte, ya no voy a ser el mismo, ser feliz de antes. Ya no voy a tener a quien besar. Ya no tengo quien me haga cariñitos en la espalda, luego de hacer el amor. Yo ya no quería tomar, pero ¿pa' dónde más le doy? Si tú no vuelves, yo no vuelvo a amar.